La portavoz del Comité Central de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea dio declaraciones a la prensa el día 9 y dijo como sigue. La bruja Park Geun-hye retiene a la fuerza no a una o dos, sino a más de 10 jóvenes seducidas y secuestradas a plena luz y las separó de sus padres y ahora hace desesperados esfuerzos para encerrarlas para siempre en el nido diabólico con la movilización de los bribones del servicio de inteligencia y abusar de ellas hasta el último instante para la confrontación fratricida. Como si escondieran el objeto robado, aíslan por completo a las jóvenes norcoreanas del exterior, ejecutan la estricta prohibición de informaciones, insisten acerca de una voluntad libre, protección según el trámite legítimo y las costumbres internacionales, y a los padres que exigen encontrarse con sus hijas, les escupen blasfemias descaradamente de que no pueden poner en publicidad su situación con la preocupación por sus familiares. Hace poco, silenciaron la justa demanda de los abogados progresistas que realizaban acciones fraternales y humanitarias representando a los familiares de las víctimas, y al contrario, los tildan de ser fuerzas pro-norte y los amenazan y conminan. Ahora la Junta de los Renegados muestra a las norcoreanas que se resisten a costa de su vida para regresar a su hogar lo más pronto posible. Los multimedia intrigantes llenos de falsedad y vileza y practican todos los medios y métodos para hacerlas vacilar. La bruja carnívora Park, que no ha dado ni vida ni crianza a su cría, por lo que no conoce jamás el amor maternal, monta una tragedia inhumana que hasta los animales se enrojecerán, y con ello siente un placer. Pues, dejando intacta esa desgracia, la nación sufrirá solo las desgracias y calamidades. Y si temen la secuela de sus crímenes de categoría especial, condenables a un muerta, Park deberá pedir 1000 veces la disculpa ante las madres de esta tierra y devolver a valiosas hijas al regazo del norte de Corea.